Este 14 de febrero le ofrecemos un 50% de descuento en todos los dominios y en todos nuestros planes de hospedaje. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Presas del cansancio y la desesperación de Abel Cobos por poder conectar adecuadamente la consola de grabación, estamos contentos de darles la bienvenida a una nueva emisión de Testigos del Crimen. ¿Cómo estás, Guadalupe Gutiérrez? Pues la verdad, muy contenta y ya como que empezando a sentir el inicio del calor de dejar atrás un poquito el invierno, mi querido Roberto Coria. Pues les recordamos que tenemos vías de comunicación para que nos hagan saber todos sus comentarios. Primeramente, un correo de voz 01800-087-2423. Para toda la República Mexicana. También en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario. Y pueden enviarnos un correo electrónico a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y agradecemos también a nuestro querido Abel Cobos, ya lo mencioné al iniciar el programa, por todo su desempeño atrás de los cristales. Y también tenemos la asistencia técnica de Paulina Villavicencio, quien ha estado muy ocupada, Lupita, en darle mantenimiento y darle los últimos toques a nuestro nuevo y renovado sitio web. Sí, hemos recibido varios correos en donde nos comentan que, bueno, les gusta la imagen, pero que está muy difícil de bajar los programas, que dicen que tienen que comprar algo de iTunes, una cosa por el estilo, que yo recuerdo que yo sepa, el manejo de iTunes es gratuito, se descarga a la computadora, en fin. Ténganos paciencia, como toda renovación, así como cuando hicimos nuestro cambio anterior de imagen, en fin, también nos atrasamos en varias cosas, los botones de repente no servían. Digo, la tecnología es fantástica, pero atrás de eso hay seres humanos sumamente capaces y hábiles, pero que de repente es por una coma, un punto, un numerito o lo que sea. O a veces igual el sitio va un poco atrasado por circunstancias técnicas. Entonces, por favor, ténganos paciencia. Ahí van los capítulos, de repente no con la misma puntualidad hacia el fin de semana, pero están ahí y sí se van a poder descargar a la computadora y con todo el sistema que ustedes ya conocen. Exactamente. Todos los cambios significan un poquito de dolor y pregúntenle a Belia Paulina si no han batallado las últimas semanas, pero todo esto es para mejorar. La idea que tenemos en Frecuencia Cero es la de ofrecerles un producto de mayor competitividad para que esté a la altura de sus exigencias y obviamente para continuar conservando el favor de su escucha. Hay varias noticias que surgieron en las últimas semanas, Lupita, y obviamente pues no les pudimos dar seguimiento en su momento. Quisiera recordar, por ejemplo, primeramente la nominación de Heath Ledger como el Guasón en el rol de actor secundario en la siguiente entrega de premios Oscar. Creo, amén de mi afición personal, creo que fue muy merecida esta nominación, anunciada y póstuma, obviamente. Pero de alguna manera, esta alegría queda empañada por los trágicos hechos ocurridos en la guardería Daredevil Month en Bélgica, donde un desquiciado sujeto llamado Kim de Gelder, un chavo de 20 años, asesinó con un arma blanca a dos bebés y a una educadora. Pero lo más curioso, cuando lo detuvieron, se dieron cuenta que el tipo tenía pintada la cara de blanca y los ojos con una sombra negra, como si fuera el Guasón. Y el sujeto verdaderamente fuera de sus cabales. El tipo tenía varias armas blancas, tenía un hacha en su mochila, tratando de emular de alguna manera a este personaje de ficción. Sí, es una de las cosas terribles. Y aquí lo hemos comentado y en algunas ocasiones nos los han preguntado. Todo este tipo de cosas, asuntos, de estas historias que pasan, que es parte de la nota roja, ¿no? Es todo este cuestionamiento de si no fomentan la violencia, la agresión, muchas de las conductas de repente que podemos llamar desquiciadas en un sentido popular. Y la respuesta sigue siendo no. Pero, oye, es algo terrible hoy escuchar de descuartizados, escuchar de toda esta violencia o los asesinatos explícitos en muchas series televisivas. Sí, sí hay una parte de agresión, obviamente. Sin embargo, se supone que va dirigido a un público en donde el criterio está formado. Pero además de eso, como estructura psíquica, ya está en un sentido sólido, ya es una estructura psíquica fuerte. Obviamente quienes se enganchan con todo este tipo de situaciones es alguien con un yo débil, con una estructura débil, con una personalidad dependiente, influenciable. Obviamente podemos hablar de psicosis o de personas con un perfil de border bajo y muchas otras características. Entonces, obviamente este chico se identificó con este personaje, algo de haber encontrado en él para él personificarlo y sentirse como él, en donde él se hace a un lado. Hay una parte de despersonalización a pesar de que sabe que es él, pero en donde toma estas características, ¿no? No es la película y no fue la película, es este chico que se ancla en algo con este personaje, que además es de ficción. Que entonces vale la pena recalcar, Lupita, y creo que es muy necesario. La interpretación de este hombre, Heath Ledger, como el Guasón, no fue el detonante para que este cuate tomara la determinación de matar a un montón de personas, en este caso, dos bebés y una educadora. Fue un elemento más que se sumó a toda la gran bola de nieve que ya venía cuesta abajo. Fue un momento más después de todo este penoso camino que el tipo siguió para que su conducta derivara en el homicidio. Esa es otra historia. Y fíjate que hay otra que quisiera recuperar también, Lupita. Es el de Santiago Mesa López, aquí en México. Todos han seguido en las últimas semanas su famoso caso. Él es conocido como el Pozolero. Él era un sujeto, es un sujeto, que se encargaba de disponer de los cadáveres del cártel de Tijuana, del bajo mundo de las drogas. Y él preparaba una suerte de baño con mezclas de sosa cáustica, ácidos de diferente naturaleza, aplicaba calor, y pues esto con la finalidad de disolver los cadáveres de enemigos de la agrupación criminal. Un caso estremecedor. Todos tenemos muy presentes las declaraciones que hizo para medios de comunicación, donde describía con lujo de detalles cuál era la receta secreta que él seguía para disolver estos cadáveres. Me recuerda a mí mucho, no sé, a la película esta de La Femme Nikita, donde esta secta, bueno, este grupo de asesinos, tenía a lo que le llamaban un limpiador. Un limpiador, exactamente. Que se encargaba de disolver estos cuerpos. Y además hemos hablado acerca de John Hague, el vampiro de Londres, o el asesino de los baños de ácido, un tipo de infame memoria. Pues queda ahí para el recuerdo, y pues obviamente tanto al caso de Kim de Gelder en Bélgica y al del Pozolero aquí en México les daremos seguimiento en las próximas emisiones. Por supuesto, y fíjate que en este caso, que además nos los pide ya nuestra audiencia, los escuchas, que hablemos acerca de él, precisamente Jaime Torres, que nos escribe de Celaya, Guanajuato. Aquí hay una situación muy interesante, porque él no asesinó a nadie. Se deshizo de los cuerpos. Exactamente. Entonces, hablando yo con algunos amigos abogados, dicen que hay como que toda una controversia porque no saben bien a bien en dónde meterlos, si en homicidio culposo, premeditación, de todos estos términos legales, porque él por sí mismo... ¿No los mató? No los mató. Se deshizo de los cuerpos como parte de esta organización. Entonces, hay toda una serie de asuntos. Ahora bien, desde el aspecto psicológico, hay un grado de psicopatía impresionante. Hay una escisión ideoafectiva bastante brutal, porque al momento que se le pregunta y qué sentía, nada. Oye, pues está tremendo. Y es un nada en donde no le tiembla la voz, en donde no, pues está así. No, el señor lloraba, pero porque lo habían detenido, porque lo habían cachado, no por todo lo que hizo, ¿no? De deshacerse de los cuerpos de estas formas, ¿no? De todas estas maneras que describe. No, llora porque ahora sí ya va al reclusorio, ¿no? Pero hay un grado impresionante de disociación personal brutal, ¿no? Aquí en este caso concreto estaría enfrentando el delito de inhumación clandestina. Él puso en juego maniobras para disponer de los cadáveres que habían producido, que habían asesinado a otras personas. En este caso, quiero pensar, tendría que recurrirse, no sé, a figuras como la obstrucción a la impartición de justicia, porque estaba eliminando, claro, evidencia, en este caso, de un delito. Sí, por supuesto, ¿no? Y una de las cosas que ya muchas de las familias que perdieron a, pues obviamente, hijos, hermanos, padres, en fin, quieren llevarle las fotografías de su gente para que les diga si él la desintegró, si él se hizo cargo de esa persona o continuar buscándola, ¿no? Y es que no hay que perder de vista, Lupita. Efectivamente, las víctimas pueden ser integradas mayormente por narcotraficantes, por otros delincuentes. Pero vaya, eso no los hace merecedores a tener semejante destino, ¿no? Las leyes son para algo. A veces pueden no funcionar. Hay que recordar que el concepto de justicia y el de ley son diferentes. Pero para algo se inventaron las leyes y la normatividad, para respetarse y para diferenciarnos de las clases más indiferentes hacia el bienestar común. Por supuesto, y esperemos que esto, bueno, a ver qué es lo que se va dando y qué se va presentando a lo largo de todo el juicio y obviamente de toda esta ola de narcotráfico y de situaciones de narcotráfico que se da en nuestro país. Pues hemos dedicado ya un buen rato a esta nota periodística. El caso que vamos a tratar el día de hoy se desarrolla precisamente en México. Aquí en nuestro país recordamos muchísimos casos de impunidad, muchísimos casos de corrupción. Yo diría que incluso, Lupita, no sé, que la corrupción forma parte de nuestro pensar y de nuestro sentir. Fíjate que tristemente coincido, y digo tristemente porque se ha ido conformando como parte de nuestra cultura. Fíjate que aquí el control y el poder es una de las cosas que van también muy de la mano en cuestión de la corrupción. Recuerdo una de las películas que uno de repente la puede ver con mucho humor, de La Ley de Herodes, que es bastante interesante, pero es de un pueblito en donde no había nada. Este hombre que llega con ideales, de repente aprende que no son los ideales, sino la parte personal de enriquecerse y de controlar al pueblo, lo que debe importar y lo que lo debe de guiar. Entonces, ahora sí que pierde su brújula personal para entrar en toda esta dinámica y literal de las piedras saca dinero. Y de repente lo vemos hacia el final de la película cuando le aplauden en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, esto es algo que lamentablemente se va repitiendo. Aquí tenemos varios personajes interesantes. Y no dudo que en otras partes del mundo obviamente también lo hay, porque corrupción hay en todos lados. Sí, completamente. ¿Y qué es esta parte de corrupción? Obviamente saltarse los límites y las reglas y las leyes, engañar, hacer a un lado al superyo, anularlo para darle rienda suelta al ello. Y fíjate que el fenómeno de la corrupción, que coincido completamente contigo, es un fenómeno en alarmante crecimiento. Se da en todos los ámbitos, se vuelve más terrible, se convierte en algo más lacerante cuando la cometen servidores públicos, funcionarios que de alguna manera deben de servir al bienestar colectivo. Pero es un fenómeno que se da en todos los ámbitos. Yo conozco maestros universitarios, y lo he dicho aquí, lo he denunciado, que piden favores sexuales o botellas de vino a sus alumnos para obtener una calificación aprobatoria. Conozco lo mismo funcionarios públicos que piden una dádiva para acelerar algún trámite burocrático. Conozco también cientos de personas que se pasan un alto y cuando las detienen, le ofrecen una lana al policía. No quiero decir que, digo, tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata, pero es algo muy arraigado. ¿Cuántas personas aquí, y digo, y no quiero que esto parezca un sermón, cuántas personas, cuántos de ustedes, queridos escuchas, no se han dado un sentidazo en su coche, es decir, se han metido en sentido contrario en alguna calle solo porque está vacía y porque aparentemente no le hacen daño a nadie? No pasa nada. Todos lo hemos hecho. Quiero decir, esto forma parte de toda una idiosincrasia que va a continuar mientras nosotros lo permitamos. Sí, y esto precisamente ¿a qué viene? Porque el personaje de hoy, bueno, pues ha firmado con sangre, no sé, con una parte muy negra también la historia de México, y que llegó a tener un poder que la verdad nadie sospechaba hasta dónde, hasta que se fue descubriendo todas sus propiedades. Hablamos de Arturo Durazo Moreno, que es conocido aquí en forma popular como el Negro Durazo. El Negro Durazo. Pues, ¿qué les parece si platicamos un poco más de este sujeto de infame memoria? Lo hacemos después de esta pausa. Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com. Porque todo lo demás es solo comentario. Si de familia se trata, Pregúntale a Mónica. Pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y bueno, aquí con toda una controversia acerca de la corrupción y de estos personajes que de repente pues no nos han dejado nada bueno, sin embargo nos han dejado mucha esta enseñanza de comprender la parte humana desde el sentido del poder, desde el sentido de anteponerse absolutamente a todo, no en el sentido de voy a triunfar, sino de pasar por sobre todo. Uh-huh. Como bien lo decía el Marqués de Sade, ¿no? Sí, claro. Y fíjate que el caso de Arturo Durazo Moreno, Lupita, no es en absoluto nuevo. Por ejemplo, podríamos recordar el caso de Eugene François Vidocq, un sujeto que era un criminal de poca monta, un ladrón, pero eso sí tenía una asombrosa memoria y tenía un conocimiento pleno de la escena criminal parisina, allá en el siglo XIX. El tipo se presentó ante el prefecto de policía y le dijo: yo le ofrezco todos mis conocimientos a cambio de que jamás me vuelva a encarcelar. Pues el tipo, en pocas palabras, fundó la Sûreté. La moderna policía francesa, damas y caballeros, la fundó un criminal. Es glorificado de alguna manera en películas como, no sé, Muerte en París, donde Gerard Depardieu hace su papel. Es la parte bonita y encantadora, pero no hay que perder de vista que el tipo era un criminal con placa, como el caso que vamos a tratar el día de hoy. Claro, y aquí yo marcaría una diferencia. Creo que empezó como, pues sí, como el malo, ¿no? Como esta parte de criminal, en fin. Aquí Arturo Durazo, su historia fue muy diferente. En ningún momento, entre comillas, fue malo. Fue un asaltante durante la adolescencia. No, nunca pasó por correccionales, nunca pasó por la cárcel o penales, no estaba fichado. Es más, bueno, él viene de su natal Sonora. En Cumpas, ¿sí? Concretamente. Sí, un pueblo de por allá, muy al norte de México, que colinda con Estados Unidos, que él nace en 1924. Es una familia muy humilde, muy sencilla, pues de familia trabajadora. Curiosamente no hay muchos datos en torno a su vida familiar. Y él, cuando es entre niño y adolescente, emigra a la Ciudad de México porque él quiere hacer algo diferente con su vida, como que quiere un futuro mejor que solamente el pastoreo o una vida más sencilla, más humilde como la que vivía en su natal Sonora. Entonces llega aquí a la Ciudad de México, se establece en la colonia Roma y bueno, es un chico amiguero y protector del débil, como que se vuelve desde muy pequeño a cuidar a aquel que siente indefenso. Uh-huh. Uno de los lugares, como cualquier otro niño, cualquier otro joven, era una nevería bastante importante para él, ¿no? Que se llama Nevería Irma. La Nevería Irma. Y bueno, durante este trayecto, este crecimiento de vida, pues conoce a José López Portillo. Otro pájaro de cuenta. Que bueno, ese es otro punto y aparte de nuestra vida y en nuestra historia, que fue presidente de aquí de México de 1976 a 1982. Entonces, bueno, pues hacen amigos, grandes cuates, se van conociendo. Y una de las cosas que se mencionan es que eran capaces de dar la vida uno por el otro, ¿no? Sí, había un gran sentimiento de afinidad, ¿no? Entre esos dos jóvenes, Durazo y López Portillo. Hay ciertas historias en que lo ubican en la ESCA del Poli, del Instituto Politécnico Nacional. En realidad no hay un papel que compruebe que estudió en la ESCA y que se recibió o terminó de contador público o alguna otra carrera, que en ese tiempo se llamaba tenedor público, así era el título, o de administración o de algo. Y bueno, poco a poco empieza a conseguir trabajos y uno de ellos, de los importantes, es en el Banco de México y hacia 1948 va a ingresar como inspector de tránsito del Distrito Federal, que aquí ya empieza como que a agarrar el camino respecto a la seguridad pública, que fue mucho del papel que desempeñó sobre todo en la época de López Portillo. En 1950 va a ingresar como agente de la Dirección Federal de Seguridad y aquí pues asciende a comandante. que muchos de estos títulos en su tiempo, en su momento, causaron mucho escozor a la gente que se fue preparando y fue subiendo porque no tenía algún derecho de decirse comandante y sin embargo fue nombrado como tal. ¿Por qué? Porque era un tipo hábil para las relaciones públicas, era un tipo hábil para saber con quién contactarse, a quién hacerle la coba, la barba, en fin, y ofrecer sus servicios incondicionales sin preguntar nada. Entonces, esto poco a poco lo fue llevando a ascender de puesto. Fíjate que José López Portillo, candidato para la presidencia de México más o menos a partir de 1975, se allega de su cuate Durazo para que sea coordinador de sus guardaespaldas. Él estaba corriendo al lado de su automóvil durante toda actividad electoral. Finalmente triunfa López Portillo, como la historia nos ha enseñado. Y él tiene la decisión de nombrar a su cuate Arturo Durazo director general de Policía y Tránsito. Recordamos que era una época en la que el presidente de la República designaba al gobernante del Distrito Federal aquí de la Ciudad de México y designaba a quien habría de dirigir la Policía Capitalina. Entonces, esto es de alguna manera un premio a la fidelidad que le otorga a su cuate. Durazo era un sujeto bastante narcisista, le rendía culto a la personalidad, era agresivo contra todas las personas que se oponían a su forma de ser, se regía por la dinámica de estás conmigo o contra mí, y en ese sentido cometió muchas irregularidades. Él, por ejemplo, se hacía llamar general de división, aunque nunca tuvo alguna afiliación con la Secretaría de la Defensa Nacional. De hecho, eso le molestaba mucho a los militares que se otorgara ese grado. Él, por ejemplo, llegó a recibir un doctorado honoris causa por el Tribunal de la Suprema Corte de Justicia. La Asociación Nacional de Locutores le otorgó su micrófono de oro, que es una presea. Imagínate. Fue nombrado funcionario público del año. En fin, era todo un culto al flamante y eficiente jefe de policía. Pero su mando estuvo marcado por muchas irregularidades. Comencemos por citar algunas: el nepotismo, abusaba de su autoridad, traficaba con influencias, le pedía mordida a sus subalternos. Mordida aquí en México es un término que aplicamos para designar al dinero mal habido que se pide como una suerte de tributo. Según esto, a sus comandantes más inmediatos les exigía centenarios. Digo, no sé cuánto cuesta ahorita un centenario. Abel Cobos debe saberlo, pero no tengo alguna idea. Él hizo pactos con el crimen organizado a cambio de, pues obviamente, de obtener algún tipo de beneficio económico y por lo tanto les facilitaba el camino. ¿Qué hacía? A los delincuentes de bandas rivales de sus allegados los torturaba de la manera más sádica. Estamos en una época donde los derechos humanos pues eran, de hecho, no existía como tal una Procuraduría de los Derechos Humanos ni nada por el estilo. Era un momento bastante sombrío. De alguna manera la figura de Durazo fue creciendo, se fue inflando, se fue fortaleciendo hasta llegar a dimensiones prácticamente omnipotentes. Él, por ejemplo, creó la famosa DIP, que era la Dirección para la Investigación y la Prevención de la Delincuencia, una agencia gubernamental bastante sombría. Yo todavía llegué a conocer a algunos miembros de la DIP. Había buenos integrantes, pero bueno, buenos y malos hay en todas partes. No me voy a cansar de repetirlo. Pero es una corporación que tiene un pasado bastante sombrío. Él la pone en las manos de su viejo amigo Francisco Sahagún Baca, que cometió bastantes irregularidades también. Uno de los hechos más controversiales y más alarmantes durante su gestión ocurrió el 14 de enero de 1981. Resulta que se encuentran 12 cadáveres en el drenaje en San José Aculco, municipio de Atotonilco, Hidalgo, y este episodio va a ser conocido por la posteridad como la famosa matanza o masacre del río Tula. Estos cuerpos pertenecían a un grupo de asaltabancos colombianos presuntamente vinculados con el cártel de Medellín de Colombia, y todos ellos presentaban signos de haber sido torturados y haber tenido el tiro de gracia. Los ejecutaron. Presuntamente fueron agentes llamados Jaguares, una corporación también sombría, un grupo especial, un grupo de élite que pertenecía a la entonces Dirección General de Policía y Tránsito, que servían expresamente a mando de Durazo. Y este episodio es uno de los eventos que ha quedado, pues, de alguna manera sin resolver en los anales del crimen mexicano. Y es una de las cosas, bueno, más lamentables, porque además son personajes que obviamente trascienden fronteras. ¿Qué pasa con todo esto? A mí, de repente, cuando escuchas, nosotros nos tocó cuando éramos más pequeños, Roberto, escuchar del Negro Durazo y toda esta leyenda y el terror y el temor que causaba, ahora sí que ante los malos, ¿no? Porque él, como era el gran policía, el gran protector, se rinde culto precisamente a esta figura. Sin embargo, todo este monto de agresión no viene gratuito, no viene de la noche a la mañana. Él también participa en las Brigadas Blancas, que es una agrupación gubernamental, curiosamente, encubierta, que va a ser destinada a actuar como represora, tal cual, de los movimientos políticos y sociales durante la Guerra Sucia, que es una de las épocas más duras, cruentas y difíciles aquí en México. Entonces, él ya lleva todo un entrenamiento y ha sido reforzado por esto. ¿Qué es lo que pasa con él? Es un niño berrinchudo. Sí. Es alguien sumamente infantil, en donde no permite que absolutamente nadie le lleve la contraria, en donde se hace lo que él dice. Lo siento aquí como una parte de este reto a papá y de poderlo superar en una forma narcisista, en donde él se vive como el todopoderoso, junto de la mano del presidente y con toda la autorización y protección que había en ese momento, pues hace y deshace como se le venga en gana. Desde los 60s, 70s y cuando ostenta tanto poder, pues con mayor razón. ¿Qué más pasa dentro de este individuo? Obviamente hay una falla de control de impulsos terrible, en donde prevalece la parte agresiva, en donde se manifiesta, como bien dices, el narcisismo, pero aquí yo estaría muy de acuerdo con Kenberg respecto al narcisismo maligno, en donde haya una perversión en relación a los nexos, a los vínculos. Obviamente las relaciones objetales son nulas, por lo tanto los vínculos son trozados, trastocados, utilizados, y en donde él se va erigiendo como este niño con su corona, en donde es el que impone absolutamente todo de una forma muy perversa. Se habla también, tristemente, de los nexos con el narcotráfico. Y fíjate qué línea tan delicada, porque si hoy vivimos pues situaciones realmente terribles respecto al narcotráfico, a violencia, que cada día más se descubren agentes encubiertos, comprados, pagados, pues tenemos, no decimos que sea la raíz en pleno. Sin embargo, cimentó mucho las bases y el camino para lo que existe hoy en México. Fíjate que eso es interesante porque hay muchos estudiosos que sí aseguran que de alguna manera todas sus acciones facilitaron, abrieron la puerta para que la Ciudad de México fuera un punto de tránsito para el gran tráfico de drogas. Pero dicen que no hay mal que dure 100 años. Entonces llega, no quiero decir que el personaje que va a irrumpir en este momento sea tampoco una blanca paloma. No, definitivamente. En 1982 termina la gestión de López Portillo, ha ganado el candidato Miguel de la Madrid Hurtado, y él, ¿qué hace? Inicia su gestión con la intención de eliminar todas las viejas prácticas, con la idea de crear una barrera con el antiguo régimen, la llamada renovación moral. Entonces, ¿qué comienza a hacer? Pues a cortar cabezas. Pero sobre las cabezas que cayeron, que rodaron y que hicieron un estrepitoso ruido, ¿qué les parece si les platicamos después de una pausa? Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Porque sentirse bien es cuestión de decisión. Frecuencia Positiva. Frecuencia Positiva. Un podcast de Frecuencia Cero. Pláticas íntimas a puerta abierta. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y de alguna manera estamos indignados platicando la historia de Arturo Durazo Moreno, apodado como El Negro. Recuperemos la idea. Llega el año de 1982, creo yo, el inicio del fin de Durazo. Llega entonces Miguel de la Madrid Hurtado y destapa de alguna manera todas las corruptelas que organizó Durazo a lo largo de su gestión. Las más notables y más indignantes de ellas son, por ejemplo, las dos mansiones monstruosas que existieron en el Ajusco, que él mandó edificar con dinero del erario público, aquí en Tlalpan, en la Ciudad de México, al sur concretamente, y aquella edificación, creo yo, un monumento a la corrupción conocida como el Partenón en Zihuatanejo, en Guerrero. Lugares que tenían casas para invitados, que trataban de emular el estilo arquitectónico de la cultura griega y romana, que tenían pilares, que estaban revestidas por mármol en todos los sentidos, que tenían zoológicos. Una de ellas tenía incluso una reproducción del famoso Estudio 54 de la discoteca neoyorquina de los años 70. Vaya, cualquier lujo que pueda enunciar en estos micrófonos es poco. Sí, pero además aquí entra esta parte contrastante, porque es alguien del culto al hedonismo, sí, por la misma parte narcisista, o sea, un narcisismo primario, un narcisismo maligno, como demasiada ostentación. De repente se cree que esto de poner mármol y traído desde Italia y todo esto da lujo y da prestigio. Sin embargo, lo que él terminó haciendo fue un como mazacote, yo le llamo, así como que algo amorfo, ¿no? Nefasto. De chile mole y de manteca. Exacto, en donde de repente lo que se deja ver es un pésimo gusto. Claro. Pero junto con este pésimo gusto, no solamente en lo arquitectónico, yo creo que no hubo arquitecto que le dijera, oiga señor, eso está de pésimo gusto, esas columnas como que se ven un poco mal, eso no va ahí, ¿no? Porque bueno, pues me imagino que la paga debe haber sido extraordinariamente buena. Claro. Pero ¿qué refleja con todo esto? Un deseo de encajar en una vida que él sentía que podía tener, pero a la que sintió que nunca pudo pertenecer. Claro. Entonces había mucho de rabia, mucho de coraje. Y esta ostentación era presumirlo. Aquel niño que se vino desde Sonora para alcanzar fortuna, entre comillas, lo había logrado. ¿Qué quiere decir? Que había rivalizado con el padre y le había ganado. Es una rivalidad edípica. Que sería interesante conocer más sobre su relación con el padre, que eso es algo de lo que no pudimos conseguir en el transcurso de esta investigación. Sí, no hay, digo, hay películas que precisamente ponen el libro, un libro biográfico, no escrito por él, sino digamos que por uno de sus allegados. Por su jefe de escoltas. Exactamente. Uh-huh. José González González. Sí, que se llama Lo Negro del Negro Durazo, uh-huh, ¿no? Pero en donde pone en evidencia más bien todo el manejo de corrupción, todo lo que hay con este manejo de doble moral, de todo esto de lo privado para él, en donde lo íntimo lo vuelve a tocar como perverso, pero no habla de esta parte tal cual de la familia, ¿no? Fíjate que viene a confirmar el viejo dicho, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Exactamente. Pues bueno, el negro Durazo recibe pues la notificación de que sus andanzas han quedado al descubierto. Se gira una orden de aprehensión en su contra por defraudación fiscal, por acopio de armas, por varios delitos, por varias corruptelas. El punto es que el tipo decide escapar y hacia 1984 es aprehendido. Algunas fuentes dicen que fue arrestado en Los Ángeles por la Interpol. Otras fuentes dicen que fue en San Juan de Puerto Rico por agentes del FBI. Varían de acuerdo a la fuente. Mayormente tomamos en cuenta La Jornada y El Universal. Pero bueno, inicia un proceso bastante largo. El tipo es encarcelado en un penal capitalino, pero en 1992, después de pagar una jugosa fianza de 3 millones de pesos, recibe la posibilidad de enfrentar su proceso en libertad. Esto porque se cobijó de su estado de salud. Él padecía de una hipertensión arterial bastante severa. Para ese momento tenía 68 años. Entonces, tras depositar este bono, puede gozar de todos los beneficios de la libertad caucional. Él, en ese proceso, demanda precisamente a este hombre, José González González, por difamación. Además, en una época donde todo esto era más factible, la figura de la difamación como tal sí existía. Entonces difamó a su antigua escolta por haber platicado todas esas cosas. Él decía que eran mentiras, que incurrió en excesos literarios que jamás sucedieron y demás. El punto es que ganó, le ganó en metálico. Durazo emigró hacia Acapulco. Él se asentó ahí. Aparte de la hipertensión arterial y de otros padecimientos cardíacos, él tenía cáncer de colon. Pasó ahí sus últimos días. Finalmente murió el 5 de agosto del año 2000. Tenía 76 años. Sus restos fueron traídos a la capital y fueron velados en una popular agencia funeraria en la calle de Félix Cuevas. Y al lugar se congregaron muchísimas celebridades. Yo creo que el escuchar las opiniones que vertieron sobre él, estas personas hablan mucho acerca de quién fue Durazo. Por ejemplo, su antiguo amigo José López Portillo dijo: fue un hombre valiente, de probada verticalidad y de una hombría de bien, a quien no se le ha reconocido lo que hizo por la Ciudad de México. Me cumplió. Fue un magnífico policía por vocación y por devoción. Claro, bueno, ¿qué otra cosa podía decir José López Portillo? ¿Que le cumplió Durazo? ¿Le cumplió? Por supuesto, digo, eso no quedó, pero en la menor duda. Y ahí te va otra. Van dos más, faltan todavía. Juan Velásquez, el famoso abogado que ha defendido a Luis Echeverría Álvarez, dijo: considero que como todo ser humano, Durazo tenía defectos y virtudes, pero opinó que no era el monstruo que quisieron hacerle creer a la gente. Para el abogado, Durazo fue solamente un chivo expiatorio de la renovación moral. Eso lo dice Juan Velásquez, o lo dijo Juan Velásquez en su momento. Y ya para rematar el asunto, como si fuera una cereza en el pastel, Lupita, Jorge Díaz Serrano, el entonces director de Pemex, a quien se le ha acusado de peculado y otros delitos en el cargo que ocupó, él calificó a Durazo como toda una leyenda y recordó que el ex jefe policíaco había sido un hombre forjado en la pobreza, que tenía gran valentía y un sentido de protección al débil que lo había llevado a ser un gran policía. Digo, no me ayudes, compadre. Creo que yo no quisiera que en mi funeral hablaran esas tres personas. No, bueno, lo que pasa es que también ellos se sabían y se sabían encubrir perfectamente las cosas que tenían y que se cumplieron como amigos, grandes cuates, hermanos del alma y de la vida, lo hicieron. Lo triste, y aquí sí vuelvo a sacar toda esta línea desde la guerra sucia hasta nuestros días, es de repente ver cómo a nivel mundial se han ido trastocando, no quiero decir que los valores, pero yo creo que sí los significados acerca de las cuestiones como honor, como justicia, como respeto, como legalidad, como honorabilidad, también como esta parte de honestidad, en donde el día de hoy se le aplaude, como en ese 76, digo, no podía ser menos, a un Goyo Cárdenas, nuestro asesino serial, ¿verdad?, mexicano, sí. Se le aplaude, ¿y cómo no aplaudir a alguien que, entre comillas, estaba del lado de la justicia? Yo siempre he dicho, y en alguna ocasión alguien me preguntó, decir, oye, yo quiero contratar a alguien, o sea, de seguridad, todo este tipo de personas, pero que nunca se me voltee, que siempre sea leal y con las convicciones, etcétera, ¿no? Digo, lo que pasa es que para este tipo de puestos, ya sea policía, algún tipo de cuestión dedicada al crimen, a luchar contra la delincuencia, en fin, también tiene que tener un monto de cierta sociopatía, porque si no, tampoco el policía no podría llevar un arma, saberla manejar, en fin, ¿no? Y saber que en un momento dado tiene que disparar y quizá herir o hasta matar al malo, ¿no? Planteándolo así. Entonces hay también un cierto nivel de sociopatía. ¿Qué es lo que lo distingue? El grado de estructuración del superyo que tenga en la psique, en donde se respete y se defina tal cual el no robarás y no matarás de acuerdo a mis intereses. O sea, eso es básico. Y aquí se está aplaudiendo esto. El asesino serial que sale y aplauden a reventar y a rabiar en la cámara. A alguien que es corrupto, a alguien que hace todo tras bambalinas, pero frente a todos los demás da una cara y yo, vean qué lindo y qué bueno. Y aquí en México tenemos muchos ejemplos. El gober precioso de Puebla, que sigue ahí simplemente por dignidad, debería de haber renunciado. Y sin embargo, es algo que es plausible para él. Saludos al Gobe y a la gente de Puebla. Sí, sí, sí. La gente de Puebla, que es fantástica, la verdad. Le mandamos un gran saludo, un gran beso. Lástima de gobernador. Pero bueno, ya se está convirtiendo en una disertación. Ya se va, política. Ya se va. Pero bueno, esta fue una historia bastante penosa. Hay muchísimas en los anales de México. Creo que dejémosla por este momento, Lupita, si te parece bien. Amén de alguna consideración final que quisieras realizar. Bueno, uno es siempre tener en cuenta este tipo de personas. Existen, siempre han existido. Durazo no es alguien extraordinario, único, las circunstancias lo llevaron a... No, existen desde siempre. Entonces, ese es un personaje más que lamentablemente estuvo en la historia y está en la historia de nuestro país, pero que habrá que aprender a distinguir la parte perversa de la gente para, uno, identificarla y, dos, alejarnos de ella. Pues gracias a nuestros amigos del público que nos recomendaron realizar este programa. Y pues yo creo que nos despedimos por ahora, Lupita. Dejamos otra vez el expediente de Arturo Durazo en los archivos de Testigos del Crimen y nos despedimos por ahora. Claro que sí. Bueno, por favor, síganos escuchando, síganos teniendo paciencia. Ahí va el sitio para que quede bien bonito,